Carlos Segrato está con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Un cariñoso saludo y el deseo de que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Hay un relato en la Biblia que está bien dado, bien bonito, hermoso, cómo sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿te acuerdas tú? Sí. Y ahí encontramos con algunas expresiones que son poco entendibles quizás para nosotros. La expresión esta, y endureció Dios el corazón de Faraón. Ah, sí. Y cuando eso sucede, dice uno, pero ¿por qué Dios endurece el corazón? Ahí aparece Faraón como una víctima de Dios. Claro, el pobrecito no quería, pero Dios le endureció el corazón. Claro, pero cuando uno analiza efectivamente lo que Faraón estaba haciendo, estaba Dios diciendo lo que él había elegido de ser. Fíjate que en Isaías habla acá justamente 55:8-9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y yo saco como conclusión acá que Dios nos advierte que tengamos cuidado cuando Dios toma una decisión, porque no la hace en contra de nosotros, sino en favor de nuestra salvación. Dios está mirando nuestra salvación. Ahora, en este caso que tú estabas planteando en relación con Faraón, en primer lugar tenemos que decir de que lo que estaba, Faraón endureció el corazón al no dejar salir al pueblo a adorar a Dios. No es un asunto de salvación, nuevamente tenemos lo mismo. Cristo, claro, murió por Faraón, murió por Moisés, por Aarón, murió por el pueblo, murió por todos nosotros. Entonces no hay excepción de personas. No era asunto de salvación, era un asunto de que él no quería dejar salir al pueblo. Otra cosa, que Faraón tomó la decisión, él hizo la elección. Lo que sucede es que Dios no se lo impidió. Y en la literatura hebrea, generalmente, aquello que Dios no impide es como si él lo hiciera también. Así se tomaba también. Claro, por eso que este es un misterio que uno debería tomarlo con mucho cuidado. Fíjate que aquí en Romanos 9:17, Pablo está enfocando esta problemática y dice lo siguiente, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Siguiente versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y del que quiere endurecer, endurece. Estos son los misterios que a veces no entendemos de Dios. Exactamente. Pero cuando uno mira el final de la historia, te da cuenta que Dios tenía razón. Quizás en el aspecto importante y particular de cada uno de nosotros podemos tener a veces algunas dificultades para enfrentar algunas situaciones que se nos presentan en la vida. Pueden ser situaciones adversas, problemáticas, incluso pérdidas de familiares queridos. Y uno dice, ¿por qué, Señor, lo permitiste? Siempre he escuchado una frase que se dice, ¿para qué, Señor? ¿Para qué lo hiciste? No, ¿por qué cuestionar a Dios, sino para qué? ¿Qué propósito tiene? Y en este caso uno tiene que buscar el propósito. Y cuando Pablo está hablando en Romanos 9, está hablando del privilegio de ese pueblo que tuvo, pero que tomó decisiones equivocadas, y él está colocando algunos ejemplos de otras personas que también han tomado decisiones equivocadas, y Dios anticipadamente, sabiendo esto, lo determinó así. Estaba pensando en lo que decías tú cuando leías allí el caso de Esaú y Jacob, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasó, por ejemplo, qué habría pasado si Esaú hubiese sido como primogénito? Pues se lo merecía, ¿no es cierto? ¿Qué habría pasado? Era un derecho que tenía, pero por ser el hijo mayor. La verdad es que en cuanto a merecerlo, no lo merecía. Pero ¿qué habría pasado, no es cierto, con un pueblo con esa? Porque tú recuerdas que cuando uno analiza la historia de Esaú, Esaú no fue cercano a Dios, estuvo muy lejano de Dios e incluso hizo algunas cosas medias horribles. Era muy poco espiritual, Esaú. Muy poco espiritual. En cambio, Jacob, tú lo miras y lo analizas y lo ves de una manera diferente. Un hombre que hizo promesas a Dios que las cumple. Aunque uno cuando analiza así tranquilamente, en realidad Jacob no recibió enseguida toda la garantía y las tierras y las propiedades de su padre. En realidad Esaú las tuvo y las gozó, digamos así, mucho tiempo. Pero Dios al final cumplió su promesa y cuando mira la historia, qué interesante cómo fue cumpliéndose todo el propósito de Dios a pesar de la adversidad. Ahora, fíjate ahí en Romanos 9:20, dice, mas ante su hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y sabes, en ese sentido, hoy día especialmente, hay quienes se sienten con el derecho de poner a Dios en el banquillo de los acusados. Claro. ¿Te imaginas tú, te pondrías tú a discutir con una hormiga? Creo que no lo harías. Y si nosotros nos miramos en el universo, yo creo que una hormiga es demasiado grande para lo que somos nosotros en relación con el universo. Imagínate que nuestra Tierra es una pequeñísima partícula de polvo flotando de la Tierra. En el vasto, claro, esta Tierra es una pequeña partícula de polvo en la inmensidad del universo. Y si la Tierra es una pequeña partícula de polvo, ¿qué somos nosotros? Bueno, y si tú quieres agregar algo, el sistema solar sigue siendo pequeño en relación al resto. Por eso es que te digo. Así que en realidad no somos nada. Pero fíjate que... ¿Cómo Dios se dignó venir aquí y a este mundo oscuro, lleno de pecado, y ofrecer su vida por nosotros? Veía una ilustración la otra vez acerca de una hormiga y un elefante. Sí. Y la hormiga le hablaba en voz potente que la próxima vez que pasara cerca de él, ella le iba a hacer algo al elefante, ¿no es cierto? ¿Iba a hacer una zancadilla? Iba a hacer una zancadilla. Entonces suena un poquito chistoso. Pero fíjate, acá en el capítulo 9 y 21, Pablo dice lo siguiente, mira. ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro? Fíjate, mira la comparación extraordinaria que hace. ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí está diciendo un concepto de decisión. En los misterios de Dios, Dios otorga las opciones, pero Él tiene algunos misterios que uno no los entiende, pero pasado el tiempo sí los comprende uno y se dice, verdad, Dios tenía razón. Qué bueno que me obligó o me pasó esto porque ahora tengo un resultado diferente. Claro, el alfarero hace un barro y quién sabe si ese barro alguien... Ese vaso, ¿no es cierto? Alguien lo va a llenar de veneno y ese veneno se lo va a dar a alguna persona. Pero también podría ser que ese mismo vaso alguien lo tome y lo haga un vaso de bendición para otra persona. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es el alfarero. El problema es la decisión que yo tomo y el uso que hago con esas cosas que Dios me otorga y que me ha creado. Por ejemplo, mi mismo cuerpo, yo mismo, mi esencia, Dios me creó, me tiene y me dice, mira, para que tú seas feliz, tienes que hacer tales y tales cosas. Y digo, no señor, yo sé lo que tengo que hacer. Y después tengo un problema y le reclamo a Dios por ese problema. Bueno, los oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Sin duda, no siempre entendemos los caminos de Dios. Pero Jesús vino a revelarnos cómo es Dios. ¿Por qué entonces, en medio de todos los misterios de la vida y de los acontecimientos inesperados, es tan importante que meditemos en el carácter de Cristo y en lo que nos ha revelado acerca de Dios y de su amor por nosotros? ¿De qué manera el hecho de saber cómo es el carácter de Dios nos ayuda a permanecer fieles en medio de las pruebas que parecen tan injustas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.